Vamos a salir al aire con Margarita Bastián, ¿sí? Margarita, justamente que recibió por su libro Indisciplinadas, ¿sí? El reconocimiento de la legislatura, nada más y nada menos, de declarar de interés legislativo, ¿no? Justamente su libro, que tiene toda una historia, ¿no? Y que ahora seguramente ella nos lo va a contar ahora al aire, y que lo presentó el viernes este pasado en la editorial Voces, a través también de la editorial cooperativa Siete Sellos. Así que vamos a presentarla. Hola Margarita, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, es un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, felicitaciones realmente. Gracias. Debe ser un orgullo para vos poder escribir este libro y que sea tenga tanto reconocimiento, ¿no? Sí, no dejo de admitir y reconocer el agradecimiento, pero entendiendo que es parte de un proyecto de vieja data o de larga data, que es ni más ni menos que el programa de Mari Servino, Tu Tiempo Mujer, que lleva más de 10 años al aire y que cumple una función extraordinaria, que no es solo informar, sino invitarnos a pensar y pensarnos, además de conocer, como en este caso y en este libro, mujeres de nuestra historia que se animaron a todo. Ya lo creo, ya lo creo. Y más, ¿sabes qué, sí, Pauli? Mira, perdón por interrumpir. No, por favor. Pero no dejo de asociar la importancia de la historia, y la historia en particular de nosotros o nosotras, como prefiera llamarlo, porque en estos días que, y no puedo estar ajena a la tragedia que hemos sido todos, de algún modo, afectados con un dolor tremendo de un niño, las reacciones de virulencia frente al feminismo y a las mujeres en particular, duele, pero también creo que es necesario, además de racionalizar lo que nos está pasando, no dejar de pensar que también en distintos momentos de la historia, como los que tuvieron que enfrentar estas mujeres, hubo mucha carga de odio, violencia, resentimiento, porque en definitiva la sociedad patriarcal nos ha atravesado a todos. Y cuando digo todos es hombres, mujeres y todas las colectivas que te puedas imaginar. Y perdón por decirlo, pero si fíjate, si tiene importancia el libro, todo aquello que se pueda difundir para pensar, es también ponerle un freno a tanta violencia irracional. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa es la intencionalidad del libro. Estoy totalmente de acuerdo, Margarita, con vos. Sí. Creo que igual, lamentablemente, nunca falte el oportunista, ¿no? El oportunista de generar, ya sea el domingo, lo mencionaba el lunes mismo, ¿no? De no poder que las movilizaciones, una movilización que cuyo único fin, ¿no?, era pedir justicia. Realmente siempre hay un oportunista de lo violento, sí, que aprovecha para romper y generar más caos, ¿no? Y en eso, como siempre decimos, hacer hincapié en que la violencia no es lo único que se vivió ese domingo cuando se prendió fuego, cuando se fue contra la policía, sino la violencia verbal de mucha gente que, como vos decís, se la agarra con el colectivo feminista, generalizando, ¿no? Y como si después, cuando ocurren otras cosas, ¿no?, que no tienen que ver con el colectivo feminista, no, tendríamos, de hecho, que generalizarnos todos, ¿no? No, pero ¿sabés qué, Pauli? Y de eso sirve la historia. Ojalá pudiéramos plantearla desde el aula y desde la escuela, sí, no solo para pensar, sino evitar. Porque esto es violencia contenida. Y hace rato que estamos como sociedad en crisis. Totalmente. Y eso es un poco también el sentido del libro, como te decía hace instantes. Porque no dejo de pensar en las mujeres que a principios del siglo XX, estoy hablando de 1910, 1920, o sea, más de 100 años, Pauli, comenzaron a plantear no solo la búsqueda de derechos, sino la situación de mujeres, de niños en el trabajo, y por eso indisciplinadas, porque se enfrentaron al disciplinamiento social, que aunque nos guste o no, sigue vigente, y en el cual se van mezclando cosas por ignorancia, por un lado, por desconocimiento, y porque es mucho más fácil generar esa rueda de violencia que la de pensar y parar un poquito. Pero no dejo de pensar esto, estas mujeres, como te contaba, que no se agotan las que aparecen en el libro, obviamente, simplemente que son las que formaron parte de las columnas del programa, como te contaba, del año pasado y en plena pandemia. Y estas mujeres, como te decía, desde aquellas que combatieron para lograr la emancipación del país, y por un segundo, si cerramos los ojos, pensemos la sociedad de entonces. Estas mujeres no solo se animaron, eran mamás, tenían, según el mandato social, otras cuestiones que resolver. Y todas las mujeres, obreras en particular, que al llegar al país se encontraron con tanta desigualdad social, tantas presiones, tanta explotación, tanta injusticia, que vuelvo a decir, estamos hablando de hace más de 100 años. Y esas luchas se concretaron en logros mucho después. Por ejemplo, hablamos de poder votar, y esas luchas empezaron desde 1910. O sea, Julieta Lanteri, una mujer, cuando digo una significa que detrás también hay un colectivo, tal cual, se plantó con una mesa y una urna y luchó, fue a la justicia, y el voto ella no lo vio, como las que luchaban por ingresar a la universidad. Todo no es inmediato, o sea, es un proceso tan lento que a veces, por eso digo, la historia nos sirve para pensar. No es para desanimarse, al contrario, es para entender que si no estamos en particular unidas frente a aquello que consideramos que es injusto, obviamente que los sectores que se van a oponer siempre al avance de los derechos, porque detrás de esto que comentábamos del odio, la espiral de violencia, es la negación a ampliar los derechos. Y esto lo sabe controlar muy bien un pequeño grupito que, mira, Pauli, detrás de todas estas mujeres y en cada época que te contaba, siempre hay un sector que es el mismo, con otro nombre, que ante todas las crisis, enfrentamientos, guerras, tanta sangre y terror que hemos vivido como historia, siempre está indemne, ileso. ¿Y sabes qué? Se dedicaron a hacer negocios siempre. Y es mucho mejor una sociedad convulsionada, enfrentada, porque eso distrae. No, y porque genera miedo, ¿no? Sí. Genera miedo, genera el quédate en tu casa, ¿no? Exacto. De hecho, estas mujeres no solo lo sabían, porque a la par de enfrentarse a ese disciplinamiento, insisto, estamos hablando de mujeres que al volver tenían su casa, entre comillas, sus obligaciones, entre comillas, y muchas de ellas sufrieron cárcel, destierro, no ver a sus hijos, por ejemplo. Y digo, no es dramatización, es entender que en cada momento estas mujeres entendieron el valor extraordinario de sentirse juntas, porque, Pauli, no nos olvidemos que son numerosas, anónimas, pero ¿cuántas se sumaron? Y a veces sí es verdad, conocemos algunas de ellas, pero son situaciones colectivas o de grupos, y es verdad. No fueron la mayoría, pero generaron indudablemente una herencia extraordinaria. Yo lo creo. Y qué importante lo que vos decís. Vos sabés que yo leía la contratapa y a su vez reflexionaba en base a lo que veníamos hablando. Y decías, por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes. ¿Y cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta repensarnos? Porque este tipo de situaciones, como vos decías, de violencia, lo que pasó con Lucio, lo que pasa en el colectivo feminista durante años, ¿no? Que ha venido pasando. Siempre, como decías vos, es repensar la historia para ser humanamente distintos, más amplios, más conciliadores. Y porque lejos de eso estamos, claro, muchos. Claro, estamos tan llenos de frases hechas, Pauli. Y en esto, insisto, la educación tiene muchísimo que ver, porque lo que se cambia, digamos, es la cáscara. O sea, la educación no se cambia con darle nuevos nombres a las materias o insistir con que hay que estudiar en la escuela todo el día. Porque si pensáramos la educación como lo que somos para generar cambios y estar mejor, no se produciría nada esto. O sea, la repetición por sí sola y las frases, vos fíjate, hablar de justicia social y no hay. O sea, esos estandartes que me parecen buenos para por lo menos tenerlos de guía, tienen que tener praxis, acción, reflexión, acción. Y en las urgencias, fíjate que hoy no dejaba de pensar, por lo menos en mi caso, yo de los 60 y, o sea que la recuperación de la democracia para mí fue vital. Pero digo, desde la recuperación de la democracia venimos pagando deuda externa de ese grupo que, insisto, insisto con eso, instala políticas de enfrentamiento, de odio, de miedo, demonización. Y ellos no solo siguen haciendo negocios, sino que nos hacen pagar sus deudas. Y cuando digo esto, que son muchísimos años, 40, con ese dinero, ¿cuánto se podría hacer para mejorar aquello que en realidad debería funcionar más? Y me duele decirlo, pero yo a esta altura de mi vida, que me sigan diciendo que hay que honrar las deudas cuando tenemos deudas sociales por todos lados, y medio que me enoja. Sí. Y me enoja porque de última los que instalan tanto odio, como ya hemos dicho en la conversación, Pauli, ya ni nos miran con socarronería. Es un beneplácito saber que además de pasarla tan mal, les pagamos la deuda y encima, insisto, logran instalar mensajes ideológicamente cortos, breves y más rápido que cualquier intención de pensar. Y yo creo que los gobiernos llamados progresistas tendrían que estar más atentos, porque les dejan pasar todas. Y en eso tenemos que tener particularmente mucha atención y el cuerpo súper consolidado para enfrentar, porque insisto, no es una ola que se va, porque las votaciones también indicaron algo, el odio hace efecto demasiado rápido. Totalmente. Además, no sirve de nada si el Estado menciona palabras como inclusión, como igualdad, sí. Y no sabe cómo transmitirlas a la sociedad, ¿no? Que es la, exacto, que verdaderamente debe continuar con ese ejemplo. Eso es lo complicado, ¿no? Ahí, uh-huh, es en donde se rompen con un montón de paradigmas. Si no se va a meter el Estado a ser intermediario, que es para lo que se los vota, exacto, es complicado, justamente. Sí, o entender un poquito más cómo se mueven, insisto, estos grupos reaccionarios que son históricos, no es de ahora. Por eso mismo digo, alguna ventaja tendrían que tener para saber cómo actúan. Pero en esto nos cabe a todos, Pauli, y no dejo de decir todos, me incluyo, porque volviendo a frases hechas y demás, yo no dejo de pensar en más de 30 años en la docencia como estuve, crítica del sistema educativo, pero tratando de ir desde adentro haciendo algo, no quedarme de brazos cruzados. Y cuesta horrores, porque insisto, es más importante una jornada para debatir de Freire, al cual me parece un referente extraordinario, pero no se aplica en el aula. Y después empiezan las limitaciones de presupuesto. Y es verdad, porque digo, con lo mismo que se tiene pensando otra escuela, haríamos maravilla. Y sin embargo, no es porque, como muchos dicen, está alejada de los avances, de la tecnología. La escuela es para pensar, señores, para pensar y asociar todo aquello que como ciencia tenemos, pero para masticarlo y volver a pensar en la sociedad que tenemos. Sí, generar inquietud en el, en el niño, en el adolescente. Sí, parece una frase hecha y digo, no, fíjate a veces con mis amigas o aquellas que por ahí nos podemos sentar a dialogar. Me decían, Marga, esta historia nunca me dio en la escuela, no nos enseñaron a pensar. Y bueno, y continúa, porque en la escuela no se termina el conocimiento, uno no deja de aprender toda la vida. Pero si tuviéramos ese mecanismo y resorte de pensar, estaríamos reatentos. Y sin embargo hay un porcentaje altísimo, incluido docentes, Pauli, que reproducen el miedo, el odio, la venganza como mecanismo de solución. Y estoy hablando de docentes. Digo, fíjate que no es solo que nos atraviese lo ideológico, porque hay una mezcla tan grande que ante eso lo mínimo es pensar, y no. Pero bueno, Pauli, volviendo al planteo inicial, fíjate cuán relacionado está todo. Porque la historia es eso, no son procesos acabados. Estas mujeres obviamente que ya no están, pero dejaron algo que es en la continuidad, y eso también hay que entender. No es casualidad que el conocimiento se aplique fragmentado. Pero si uno entendiera desde chiquito cómo atar cabos, ahí estarían las herramientas. Y no necesitas ni 8 horas ni 500 días, ¿eh? Porque cuando escucho, viste, que hay que dar los 390 días y las 8... No, señores, la cabeza no está hecha para tener 8 horas constantes de tácate, tácate, tácate, porque lográs lo contrario. Y aprovecho para decir, Pauli, y también está relacionado con el libro, si hace 500 años los autores hablaban de tener un tiempo de trabajo, de ocio, diversión y descanso, 500 años, Tomás Moro, utopía, en una sociedad que él no vivió el capitalismo, capitalismo hace estragos. Después de 500 años podemos entender cuál es la finalidad del sistema capitalista, sacarnos hasta el último jugo y que puedas entender que al menos te divertís comprando una gaseosa de tu gusto, y llega, y penetra. Y digo, si entendiéramos de a poco, desde chiquitos, ¿sabes qué difícil sería conquistarnos? Sí. Pero es remar permanentemente contra un avance y 3 retrocesos. No, realmente. Y para continuar con todas estas mujeres, digo, no solo nos refuerzan el ánimo, sino cuando empezamos a entender cómo fue la vida de cada una de ellas, cómo era vivir en ese momento, en la Argentina en particular. Y la Pampa no escapa, de hecho menciona Libertad Ferrini, pero ¿cuántas anarquistas hubo en la época? Y fíjate qué claro la tenían, que ellas hablaban de educar a sus hijos también en el hogar para contrarrestar la educación que desde el Estado los alienaba, los dominaba. Hace más de 100 años, Pauli. Y sí. Margarita, no te dejé hablar, perdón. Margarita, te quiero hacer una pregunta. Primero es que le cuentes a quienes van a tener el libro, más o menos, igual ya más o menos contaste ahí, ¿no? Mujeres que Pauli, mostraron. No te escucho nada, no sé si me escuchás a mí. Sí, si yo te escucho perfecto, ¿vos me escuchás a mí? No. A ver. Hola. Ay, sí, ¿ahí? Sí, ahora sí. Ahí sí, está. Sí, perdón. No, te quería preguntar 2 cosas. Primero, ¿cómo la conociste a Mari Servino y a su programa? Y segundo es que le cuentes a la gente cómo se prepara para leer este libro, con qué mentalidad, con qué mente se tiene que sentar a leerlo y con qué se va a encontrar. Bueno, varias cositas, trataré de ser sintética. ¿Con qué se va a encontrar? Con historias que animan, con historias que nos permiten seguir pensando que podemos, que es posible, y que aun cuando nos cueste mucho, quienes vengan detrás de nosotros algo podrán ver. Y además, algunas de ellas más conocidas, otras no tanto, y como siempre digo, las anónimas que siempre estuvieron. A Mari, que a veces nos reímos, nos conocimos en el Colegio República, en una de las tantas actividades de charlas y que tienen que ver precisamente con cambiar la perspectiva, y en eso el República ha sido siempre un modelo, con Pati Redondo a la cabeza. Y la invitación, bueno, vino antes de iniciarse la pandemia, o sea que fue raro en todo sentido, pero no dejo de decir la generosidad de Mari, que lejos de buscar el bronce por tener tantos años de continuidad, abrió no solo el programa a un montón de columnistas, que de hecho después se sumaron más, después de mi invitación al día de hoy, y que llegue, como siempre digo, para ir generando, aunque sea de a poquito, este cambio tan necesario. Y la otra cosa, Pauli, y por último, porque tengo que salir como un cuete. ¿Cómo ahora? ¿No? Dicho así, cuete. Es que la venta del libro es para, o lo dicho otro modo, lo que se recaude es para las Andreas. Mira. Las Andreas, durante mucho tiempo también es un grupo, una colectiva de mujeres que reivindican la memoria de Andrea López y algo fundamental, no olvidar que su cuerpo no está. Uh-huh. Y esto está asociado a otra palabrita que es sumamente importante, abolicionismo. ¿Por qué? Porque la prostitución no es un trabajo. La prostitución es lisa y llanamente la explotación permanente de un cuerpo. Y en esto quienes ganan siguen manteniendo la idea de que es un trabajo porque es un negocio millonario. Y aunque a veces no guste lo que voy a decir o escuchar lo que voy a decir, asociado a la trata. Y aunque nos duelan a veces muchas cosas, y con esto hablo de femicidios, infanticidios, abusos, violaciones, niñas y jóvenes y mujeres siguen desapareciendo en nuestro país. Así que hecha la invitación, es para que disfruten de algún modo la lectura. No es el lenguaje académico, es un lenguaje coloquial, sencillo. No son biografías, son algunos momentos de nuestra historia para acercarnos y entender que en la continuidad del tiempo, como dije al principio, hay quienes se animan y rompen el disciplinamiento y otros, muy poquititos, tratan de que eso continúe. Margarita, Pauli, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, realmente qué buen cierre de año con la presentación de un libro. Te deseamos muchos uh-huh. éxitos y también uh-huh. sobre todo para la intención principal, que también es la recaudación para la agrupación Todas Somos Andrea, que es maravilloso también lo que hace. Bien. Pauli, un placer. Gracias también por difundir y ojalá seamos muchas las voces que empecemos a frenar los miedos, las violencias y la irracionalidad. Coincido con vos. Un abrazo grande. Enorme, gracias.